un imán que se apodera de mi lugar. Una cuestión que va creciendo en el corazón. Cada canción que suena y suena es una contracción. Hay un imán. Creciendo.